Tatiana. ¿Cómo están? Bien. ¿Los veo nerviosos o solo no? No. Excelente. Acérquese, quédese cerca del micrófono porque acá vamos a hablar un montón. Yo quiero saber, en primer lugar, ¿cómo vinieron a la radio? ¿Caminando en micro, en colectivo? En colectivo. ¿Qué colectivo se han tomado? El 25, el famoso 25. Los dejo acá en la puerta prácticamente. Sí. Bien, ¿y de dónde vienen? ¿Dónde es la escuela? En Barracas. En Barracas, acá muy cerca. ¿Más o menos cuánto de viaje? ¿Calcularon más o menos? No sé, como 5 minutos. 5 minutos, re poquito. ¿Alguien se acuerda de la calle de la escuela? No. Esa pregunta siempre... ¿Montes de Oca? Vamos todavía. La escuela queda en Montes de Oca, el barrio de Barracas. ¿Y ustedes son de Barracas? Sí. ¿Todos y todas? Sí. ¿Hinchas de? Boca. River. A ver, vamos a... Independiente. Ah, bien, vamos a ver. Por allá, hincha de... River. ¿Por acá? River. Boca. Independiente. Bien, bueno. ¿Cuánto hincha de River que hay también por el barrio, eh? Acá bajan los pulgares. Acá se genera la polémica. A mí me encanta generar la polémica futbolera. Me encanta generar la polémica futbolera porque está bueno, ¿no? Le da como un poquito de picante al programa y aparte me parece que descontractura un poco. ¿Ustedes ya habían venido a la radio? Sí. ¿A esta radio? No, creo que no. Acá me soplan que sí, pero por ahí no se acuerdan porque hubo cambios acá en la radio. Sí. Me parece que ustedes vinieron hace bastante, ¿no? Sí, 4 años. No estaba así cuando nosotros habíamos venido. No estaba así, hubo como una remodelación. Miren qué hermosa que está, súper colorida. Les contamos ahí a la audiencia que el estudio de radio es como la Boca. Tiene todos los colores que tiene el barrio de la Boca, ¿no? Sobre todo un caminito que se ven todos estos colores. Entonces están todas las paredes pintadas de distintos colores. Y esto es nuevito, así que quizás ustedes no lo hayan visto. ¿En qué grado vinieron? ¿Se acuerdan más o menos? Cuarto grado. ¿Y qué vinieron a contar? ¿Algún? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no importa, era para ver... ¿Qué tan memoriosos y memoriosas son? O sea que ya hay algo de experiencia, se puede decir, ¿no? Sí. No es como la primera vez que no sé qué es lo que va a pasar acá. Sí. Bien. Y en esta oportunidad vienen a hablar acerca de un tema que es súper importante, que es ESI. ¿Qué es ESI? Educación Sexual Integral. Educación sexual integral. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? Es algo que está todo el tiempo, afortunadamente, en la escuela. ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ESI? Bullying. Por ejemplo, de bullying. Por ejemplo, de nuestro cuerpo. Intimidad. De nuestro cuerpo, exactamente. ¿De qué más? Cuidados de nuestros cuerpos. Cuidados de nuestro cuerpo. Bien, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, de la identidad, ¿sí? Sí. De los estereotipos, me imagino que habrán hablado un montón. Sí. Porque la idea es tener una mirada integral acerca de lo que es la sexualidad, ¿no? Por eso es educación sexual integral. Y para quienes aún no saben de qué se trata, es algo que no solo es obligatorio, sino que atraviesa a toda la escuela. Y en todos sus niveles, desde nivel inicial hasta nivel secundario, y también cuando terminamos los estudios secundarios, hay ESI, debería haber ESI en nuestros estudios superiores. Y en este caso ustedes estuvieron trabajando con ESI a partir de la lectura de dos libros, ¿no? Sí. Muy bien. Rafaela. ¿Qué estuvieron leyendo? Rafaela y Rafael Intermitente. Perfecto. ¿Se acuerdan quién es la autora de estos dos libros? Mariana Furiace. Muy bien, Mariana Furiace. Y a partir de la lectura de estas novelas de Furiace, ¿qué temas vinculados con la ESI les parece que aparecieron? Sobre el cuerpo de Rafaela. Bien, sobre el cuerpo de Rafaela, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Cómo era...? Lo que siente. ¿Cómo era? Sus sentimientos. ¿Qué era lo que le estaba pasando? Las emociones. ¿Les parece que escuchemos, antes de seguir hablando acerca de estas dos novelas, una sinopsis que ustedes hicieron, una especie de resumen sobre lo que leyeron? Sí. Buenísimo, vamos a escucharlo entonces. La novela Rafaela de Mariana Furiace se trata sobre una adolescente que se siente invisible, que se esconde tras sus amigas y que un día, tras ir a una fiesta, se cae por las escaleras y pierde un aro. Y ahí conoce al chico que se enamoró de ella y que ella se enamoró de él. Y básicamente descubre los sentimientos que no pudo encontrar en otro punto de su vida. Es la segunda novela, Intermitente Rafaela, de Mariana Furiace, y se trata sobre Rafaela, una adolescente que, tras que está por terminar el quinto año, no sabe qué estudiar, y tras no poder hablar con Simón durante un año y enterarse que su padre volvió, siente sensaciones que no sentía antes y conoce un nuevo chico, León, que fue transferido a su escuela. Y está confundida entre un lío amoroso entre Simón, la ausencia de su padre y la aparición de León. Bueno, escuchábamos la sinopsis de Rafaela e Intermitente Rafaela, dos novelas de Furiace que los chicos y las chicas de séptimo del turno tarde de la escuela Bernardo Irigoyen estuvieron leyendo. Y aprovechamos para mencionar que acá se escucha la voz de Camila, una compañera que no pudo venir, ¿no? Porque está enferma. Está enferma. Sí. Le mandamos un beso enorme porque entiendo que ella tenía muchas ganas de venir a la radio y seguramente nos esté escuchando ahí del otro lado. Y aprovecho esto para avisar a quienes nos están escuchando ahí del otro lado que nos pueden mandar un mensaje. Pueden hacerlo al WhatsApp de la radio, que es 112-835-0055. 112-835-0055. Si tienen ganas de saludar a estos chicos y a estas chicas, mandar un beso, lo que sea, un mensaje, lo que se les ocurra, pueden hacerlo al WhatsApp de la radio. Así que estaremos esperando una lluvia de mensajes. ¿Ustedes le avisaron a sus familias que iban a estar acá en la radio? Sí. Bien. ¿Están ahí escuchando, piensan? Yo no, mi mamá está trabajando. La mía también. Se complica un poco por el trabajo, pero les cuento una cosa. Si su familia tiene ganas de escuchar este programa, puede hacerlo en el horario que quiera, porque este programa va a estar subido a la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Y si no, pueden seguirnos por Instagram, que también subimos todo ahí. Nuestro Instagram es @programarec. @programarec. ¿Quién tiene Instagram? Ella. Muy bien. Así que búsquennos y ahí van a poder encontrar este programa, las fotos que saquemos hoy y todo lo que hagamos va a estar ahí. Van a poder compartirlo con quien quieran. Volvamos un poco a la historia de Rafaela e Intermitente Rafaela, que es como la segunda parte. Y recién hablábamos acerca de qué temas vinculados con ESI se ven en estas dos novelas. Ustedes mencionaron algunos y recién algo también se contaba acerca de algunos temas. Ustedes mencionaban que se habla mucho acerca del cuerpo, ¿no? De la percepción que ella tiene de su cuerpo, de su interior, de sus emociones, de que sus inseguridades, de sus inseguridades. ¿De qué más tratan estas novelas? ¿Del vínculo con quién? Con mamá. Con su padre, con su hermana. Bien, con su hermana, con sus padres, con sus compañeros, sí. ¿No? De la relación que tiene con la familia. Y también habla de algo muy importante que le pasa a Rafaela con otra persona. No tiene al papá, pero antes en la escuela ella se enamora, ¿no? Se enamora, sí, de él, Simón. Se enamora de Simón, o sea que también habla de esto que tiene que ver con el amor. Sí. ¿Y ustedes estuvieron eligiendo algunos fragmentos, puede ser, de Rafaela y los grabaron? Sí. ¿Quiénes pusieron las voces para grabar esos fragmentos? ¿Alguien de acá? Yo. Yo, no. Yo, diga su nombre que ahí el otro lado por ahí no la recuerdo. Micaela, ¿cómo fue poner la voz para la grabación? Bueno. ¿Te sentiste bien? Sí. ¿Te gusta esto de ser locutora? Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar este fragmento que eligieron de Rafaela y seguimos hablando acá en Hora Libre. Los kilos me pesan, no tanto como me pesan las miradas. Me llamo Rafaela Rivera y tengo 16 años. No me veo redonda, pero muy poco puedo parecerme a esas modelos de la tele. Me harté de escuchar el típico "tenés una cara preciosa" mientras piensan "lástima al cuerpo". Incluso me lo han dicho, "vos con unos kilos menos serías una diosa". Mi cara, lo admito, es linda, pero quiero pensar que algún beneficio tenemos que tener las mujeres con caderas anchas. Bueno, ahí Micaela le ponía la voz a Rafaela y escuchábamos un poco acerca de lo que dice Rafaela de sí misma. Y hablando de Rafaela y de los personajes de la historia, me gustaría saber qué personajes le llamaron más la atención a ustedes y por qué. A ver, arrancamos por ahí. A mí León. León. Contanos acerca de León, porque del otro lado quizás no leyeron esta novela. ¿Quién era León? No sé, no me acuerdo. ¿Y por qué te llamó la atención ese personaje? Lo dejamos pensar al compañero. Seguimos por acá. ¿Qué personaje te llamó más la atención? El papá. ¿Tiene nombre papá? ¿Se cuenta el nombre del papá en la historia? No recuerdo tanto el nombre. Bueno, ¿pero por qué te llamó la atención? Me llamó la atención porque, si no me equivoco, era de Francia, si no me equivoco. No sé. Y porque como que de la nada en la historia como que volvió con Rafaela. Bien, el padre estaba ausente y de repente aparece. Sí. ¿Y qué pasa cuando aparece? Cuando aparece, si no me equivoco, había encontrado a una hermana que era de la allá. Hermanita. Sí. ¿Una hermana de dónde? No. ¿Una hermana de Rafaela? Sí. Bien, ¿que Rafaela no conocía? Nunca. No, ah, bien. O sea que aparece el padre y aparece una hermana. Sí. Por allá me levantan la mano, sí. Rafaela. ¿Por qué? Por las inseguridades de su cuerpo. Por costarle tomar sus decisiones. ¿Te identificás con este personaje? Sí. ¿Te pasan cosas parecidas a Rafaela? Sí. Rafaela es... En la historia es más grande que ustedes. En la primera novela, ¿cuántos años tiene Rafaela? 14. Claro, está más o menos ahí, un poquito más grande. Ya en la segunda sí es más grande que ustedes. Pero le pasan cosas muy similares, ¿no? A las que les pasan a ustedes. Entonces, tu personaje, como el que más te gustó fue Rafaela, y aparte te sentís identificada con ella. Sí. Buenísimo. ¿Y por acá? Yo creo que León. Me llamó la atención que haya llegado y de que llegó ya cambió todo. Contanos, ¿vos te acordás más o menos quién era León? ¿Qué rol tiene en la historia? Se venía a integrar en la escuela. Ajá. Y ahí conoció a Rafaela. Sí. Y bueno, ahí. ¿León aparece en la segunda novela? Sí. Ah, con razón yo no lo tengo tan presente, porque la que tengo más fresquita es Rafaela, la primera, y la segunda sé algunas cosas, pero no tenía tan presente este personaje. Es alguien nuevo que se incorpora en la escuela. ¿Y por qué te llamó la atención este personaje? Porque fue como todo muy rápido que haya llegado y haya cambiado todo. Bien. ¿Y alguien más se identifica con algún personaje de esta historia? Yo también con Rafaela. Vos también con Rafaela, ¿no? Quizás las chicas se sienten más identificadas porque nos pasan cosas muy parecidas, ¿no? Sobre todo a esa edad. ¿Y cuáles creen que son las preocupaciones que tiene Rafaela? ¿Qué es lo que le preocupa a ella? Lo que piensan los demás sobre ella. Sobre su cuerpo también. También le preocupaba que no tenía como un trabajo y ya iba a terminar la secundaria. Ah, bien. Estaba ansiosa por eso, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cómo van cambiando las preocupaciones entre la primer novela y la segunda en función de cómo crece también la protagonista? Sí. ¿Qué pasaba con el vínculo de Rafaela con su familia? ¿Cómo era este vínculo? Con la mamá siempre le decía que era gorda y que tenía que bajar de peso, y con la hermana casi no se hablaba. Era muy distinta a su hermana. Sí. Y a su mamá también. Sí. Y ella percibía mucho esa diferencia. Sí. ¿Alguno o alguna sintió algún tipo de identificación en el vínculo que tiene Rafaela con su familia, con lo que les pasa a ustedes? Sí. Yo no. No. A veces estas historias también nos sirven, ¿no? Para poder entender nuestras propias historias o nuestras experiencias y para poder hablar de esto en el aula. Está buenísimo. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esta novela, pero ya en el próximo bloque. Antes de cerrar esta primera parte del programa, quiero que me recuerden quiénes estuvieron en este primer bloque. Tatiana, Micaela, Tiago, Ariam. Todos ellos y todas ellas de la Escuela Bernardo de Irigoyen, séptimo grado, turno tarde. ¿Vamos a escuchar un tema musical? Ya, dale. ¿Me quieren contar qué vamos a escuchar? ¿Se acuerdan? Era una canción en inglés. Sí, señora. ¿De quién? Ay, no, ahí ya me perdí. No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda el nombre? Si no, la digo yo. No, yo no me acuerdo. Vamos a escuchar Only Love Can Hurt Like This de Paloma Fight. If you don't mean nothing, and what we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. Only love can hurt. I'm begging you to stay. When you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Seguimos en el aire de FM Riachuelo, esto es Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de séptimo grado del turno tarde de la Escuela 3, Distrito 5, escuela llamada Bernardo de Irigoyen, del barrio de Barracas. Hay un grupo nuevo, se están pasando los auriculares, se escuchan risas, todo se escucha acá, nada pasa desapercibido. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? Bien. Bien. Me alegro mucho que anden bien. Quiero que me cuenten sus nombres. Vamos a arrancar ahora por la derecha. Me llamo Dylan. Me llamo Ramiro. Me llamo Rebeca. Me llamo Milagros. Bueno, ahora sí, ha llegado el turno. ¿Ustedes ya habían venido también a esta radio? Sí, creo que sí. Bien. Recién hablábamos fuera del aire que no recordábamos si habían ido a Gráfica, que es una radio amiga que está en Barracas, o si habían venido acá. Bueno, de cualquier manera, lo importante es que ustedes ya tienen experiencia en radio, así que saben un poquito de qué se trata esto, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Más o menos, bueno. Vamos a hacer lo posible, entonces, para que todo salga perfectamente. Aprovechamos para mandarle un beso muy grande a la dire de la escuela, Silvia Luna, y a la vice, Laura. Parece que de allá nos están escuchando y dicen que está saliendo muy bien el programa, ¿eh? Así que sigamos así, que parece que vamos bien. También agradecemos a la senio Olga Traverso y a Lili, la bibliotecaria, que está acá con nosotros adentro del estudio, que vino a acompañar a este segundo bloque. Y veníamos hablando acerca de Rafaela y de Intermitente Rafaela, dando una especie de introducción acerca de estas historias y de cómo fue el abordaje de estas historias a través de la ESI. Y ahora llegó el momento de hablar acerca de la identidad, que fue otro de los temas que abordaron a partir de estas historias. Y ustedes grabaron unos autorretratos, ¿es así? Sí. Me decían que no todos lo hicieron, ¿no? Sí, casi todos no. Bien. ¿Ustedes hicieron? Yo no. ¿Vos no? Sí. ¿Vos sí? Yo ¿vos? No. ¿Vos no? Yo no. ¿Ustedes no lo grabaron o directamente no los hicieron? No quisimos. No quisieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Mucha exposición? ¿Da vergüenza? Sí, me da vergüenza decirlo. Da vergüenza, ¿no? Sí. Aparte, qué difícil que es hablar acerca de una misma o de uno mismo. Es medio difícil, va, no sé, a mí me cuesta mucho ponerme a pensar o a describirme. Y un poco un autorretrato se trata de eso, ¿no? ¿Qué es un autorretrato? Cuéntenme ustedes, ¿qué es un autorretrato? Describirte. Bien. ¿Y por qué piensan que les propusieron esta actividad a partir de la lectura de Rafaela? ¿Qué pasa en la historia? ¿Rafaela cuenta acerca de sí? Sí, cuenta. De hecho, antes escuchábamos un fragmento de la historia donde Rafaela habla en primera persona acerca de sí misma. Sí. ¿Les parece que escuchemos lo que grabaron ustedes y después seguimos hablando? Sí. Buenísimo. Sí. Me gusta escuchar música mientras cocino. En mis tiempos libres suelo leer un libro llamado Boulevard. Me gustan mucho los animales, a veces soy extrovertida. Me gusta bailar, me gusta aprender matemáticas. Me gusta mucho la tecnología, me gusta sacar fotos. Me gusta salir a pasear con mi familia. Me gusta salir a andar en skate. No me gusta de la gente que maltraten animales. Tengo 12 años, mi signo es Libra. Cumplo el 7 de octubre. Me considero fanática de la música y las ciencias sociales. Amo ver películas y series. Me encanta la cinematografía y leer. Estudio inglés británico y me gustaría estudiar inglés y francés. No, italiano y francés. Me encanta el sarcasmo y me gustan los gatos y perros. Me gusta bailar y sobre todo escuchar música. Sé pintar, andar en skate y hacer cosas con arcilla. Me gustan los sahumerios y la ropa. Me gusta que me digan qué hacer de mala manera. Tengo 12 años, signo Aries, localidad Barracas. Color favorito rojo, comida favorita hamburguesa, película favorita no tengo. Serie favorita Intachable. Lo que no me gusta es que me traten mal. Tengo ojos verdes, soy medio rubio, soy un poco tímido y me gusta jugar en mi computadora con amigos. Uno de mis juegos favoritos es de disparar. Me gusta dibujar y me gusta la comida del McDonald's. Uno de mis animales favoritos es un pez dorado. No me gustan los caramelos. No me gusta que me den qué hacer y que me molesten cuando estoy tranquilo. Soy del signo Libra, tengo 12 años. y me gustan casi todos los colores. Me gusta escuchar la misma canción hasta odiarla. Me encanta ir al cine y comer chocolates y postres. No me gusta la cebolla y la homofobia. Odio que me griten y amo leer novelas sobre hombres que se aman. Y me importa mucho lo que piensan los demás de mí. Y me echo la culpa por todo. Y cuando estoy muy feliz suelo llenar de cariño a las personas que tengo cerca. Mi animal favorito es la ballena jorobada. Y mi queso favorito es el cheddar. Seguimos en el aire de Hora Libre. Ahí se escuchan sus voces, ¿eh? Cuando ustedes hablan bajito, igual se escucha un montón. Estamos con los chicos y las chicas de séptimo turno tarde de la Escuela Bernardo de Irigoyen y estamos recibiendo mensajes. Los voy a leer porque tenemos mensajes que les están mandando a ustedes, ¿eh? Dice: felices de escucharlos en vivo. La 3 presente, Laura y Silvia. Ahí están del otro lado escuchándonos, Laura y Silvia. Te mandamos un beso enorme. Y bueno, estábamos escuchando estos autorretratos que me parecieron buenísimos. Y quiero que me cuenten un poco acerca de ustedes, porque acá tenemos un solo autorretrato que hizo el compañero valiente que se animó ahí a mostrarse frente al resto. ¿Qué pasa si contamos un poco acá qué es lo que les gustan o cómo se podrían definir ustedes? Por allá, por ejemplo. ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta? Me gusta que... me gustan los animales. Bien. Me encanta el color negro, aunque no se note mucho. Ay, a mí también me encanta y creo que se nota un montón. Sí. No me gusta que me critiquen. Porque, sí. Y nada, eso. Bien. ¿Por acá? A mí me gusta ver series. Y me gustan mucho los alfajores. Y me gusta pintar y dibujar. Y lo que no me gusta, que me critiquen también. Uh-huh. Y no me gusta tanto mi cuerpo. Bueno. A mí me gusta mucho comer, no sé, una hamburguesa o papas fritas. A mí también. El color rojo, aunque no se note. Y lo que no me gusta es que maltraten a los animales. Muy bien. ¿Y por allá? A mí me gustan los animales, cuando llueve, estar acostado y mirar series. Lo que no me gusta es... A ver... No sé. Bueno, me encanta, vamos por lo positivo, lo que nos gusta. Y si tuviesen que definirse, no sé, yo soy alegre, soy divertida. Si tengo sueño, soy fastidiosa. ¿Ustedes, por ejemplo? Tímido. Tímido, bien. Sí, graciosa. Graciosa, me simpático. Encanta. Simpático. Simpático, bien. ¿Y por allá? Tímida también. Tímida, bueno. Bueno, al final salió un poco este ejercicio del autorretrato encima en vivo y con un montón de gente que nos está escuchando ahí del otro lado. Buenísimo, muchas gracias por sumarse a esto. Ahora les propongo que vayamos a una pequeña tanda porque tenemos un montón de cosas todavía para hablar sobre Rafaela y seguimos con más Hora Libre. Radio Riachuelo es un ejemplo para América Latina de lo que es la solidaridad, la integración de nuestros pueblos y la construcción de la patria grande, a través de la difusión permanente de nuestra situación y sobre todo a través de la expresión solidaria de que somos una sola patria y que tenemos un solo enemigo a quien combatir. Yo creo que esa actitud permanente que nos enseña Radio Riachuelo es para nosotros motivo de orgullo legítimo como latinoamericanos y como bolivianos. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Amigo, se me rompió la computadora y estoy averiguando para comprar una nueva, pero están carísimas. Yo conozco un grupo de personas que reciclan computadoras de todo tipo, las renuevan y las venden baratas. ¿Pero a cuánto? No sé si me alcanza para comprar una. Tranqui, compa, son precios de la economía popular. En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunícate por WhatsApp al 116411-0341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío, el programa de Misionero de Francisco. La voz de este movimiento que va creciendo desde el pie, siempre junto a los de abajo, militando la resistencia. ¡Lío! Los esperamos todos los jueves de 4 a 5. ¡Lío! Por FM Riachuelo, 100.9. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre, estamos con séptimo grado hablando sobre la novela de Mariana Furiace, Rafaela e Intermitente Rafaela. Y en base a eso estuvieron trabajando sobre los vínculos y para eso jugaron a un juego muy especial que es el juego de la silla, pero que en este caso es el juego de la silla cooperativo. ¿Me cuentan primero de qué se trata este juego? Porque yo conozco el tradicional juego de la silla, que a veces termina muy mal, con gente accidentada, que te saca, es como a todo o nada, pero este creo que tiene otro perfil, ¿no? Como más amistoso. Sí. ¿De qué se trata este juego de la silla cooperativo? El juego de la silla se juega... Ay, ¿cómo era? Primero hay sillas, eso definitivamente, uh-huh. Sí. ¿No? Bien. Cooperativo, nos teníamos que sentar todos, entrar en una silla. ¿Todos en una silla? Sí, en aproximadamente 9 sillas y después iban sacando y teníamos que intentar que no queden afuera algunos. Bien. Y eso. Bien, bien. O sea, el desafío era que no quede afuera nadie. Sí, nadie. Al revés del otro juego. Sí. Que es que queden afuera para ganar yo. Sí, uno. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue esta dinámica? O sea, algunos no querían jugar. Algunos no querían jugar. Eran tímidos. Sí. Y algunos sí. Y pero después fueron jugando más, así entraron todos. Y corté como nos ayudábamos entre todos para entrar. Sí. Y en una casi nos caemos todos. En la última. ¿Y cómo se sintieron jugando? Todos juntos, acompañándose, cooperando entre ustedes. ¿Cómo se sintieron? Yo bien. ¿Estuvo buena la experiencia? Sí, sí. ¿Por acá? Por acá no, porque usted me dijo que no estuvo ese día. No. Bien, pobre, justo fui directo, me puse una cara de no sé cómo puedo ayudarte en esto. ¿Y por allá? ¿Estuviste ese día en el juego? Sí. ¿Y estuvo bueno? ¿Cómo te sentiste? Bien. Buenísimo. Y ya para ir cerrando este bloque, porque tenemos una entrevista súper especial en el último bloque, vamos a concentrarnos en la última parte de la novela, donde Rafaela habla de las cosas que le gustan. Aparecen las cosas que le gustan a Rafaela. Ustedes grabaron algo al respecto, vamos a escucharlo y después cerramos este bloque hablando acerca de eso. Música. naranja, yo amo el cocholate. Yo amo dormir, yo amo la cama, yo amo las series, yo amo las ejercicios, yo amo a la profe, yo amo la escuela, yo amo la música, especialmente el K-pop, yo amo el atardecer, yo amo el invierno y el verano, yo amo la comida y yo amo a Mika, a la Betty, a Mili y a Bianca. Gaby ama el invierno, el instante en el que se apaga la luz del cine, las noches frescas y nubladas en primavera, la lluvia, el cappuccino de mocha bien caliente. Amo ese pequeño momento en el que me subo en una hamaca y llego tan alto que puedo flotar, el pastel de papa con mucho queso, acostarme en el pasto y ver el cielo. A Nico, mi dirigente de scout, escuchar música, la crema y el durazno y cocinar. Yo amo la música, el chocolate, que me hagan reír, los ruidos, hablar, salir a pasear, el té, ver series, dormir. Amo el verano, amo a Tatiana, a Micaela, a Milagros y a Rebeca, amo los bebés y venir al colegio. Yo amo la lluvia, el café, viajar, los gatos, ver películas y series, la intro de Marvel, los sahumerios, sacar fotos, los abrazos de mis abuelos, la menta, el café, el olor a café, el olor a la nafta, los crayones y el pasto mojado. La música, ver mi foto de chiquita, la comida, cocinar aunque cocine mal y las fiestas de mi abuela. Yo amo dormir, cantar, comer, mirar el atardecer, caminar, escuchar música que me hagan reír, el vole, a mis amigas, el verano, los bebés, sacarme fotos, los zapatos. ¿Qué hago, ama? Jugar con amigos, hablar con amigos, la palabra piola, las películas de Godzilla, dibujar, ver South Park, el inglés, ir al McDonald's, comer papas fritas, ver videos shitpost, desayunar, merendar y jugar con amigos. Y me gusta escuchar música punk, en especial el Override. Yo amo ver la serie, dormir, los chocolates, las gomitas ácidas, la ensalada, dibujar y pintar, las facturas, el atardecer, el silencio, la lluvia, la carta de amor, los alfajores y comer. ¿Cuántas cosas y cuán diversas que le gustan a los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela Bernardo de Irigoyen este trabajo que estuvieron haciendo en función de esto que aparecía en la última parte de Intermitente Rafaela, que son aquellas cosas que le gustan a Mariana Furiace? Bueno, vamos a recordar quién estuvo en este tercer bloque. ¿Nombre? Dylan. Ramiro. Rebeca. Milagros. Y ya tenemos que irnos a un tema musical, porque ahora sí viene una entrevista súper importante. ¿La entrevista a quién, Dylan? Mariana Furiace. La entrevista a Mariana Furiace, la autora de estas novelas, que la tendremos acá en vivo, en una comunicación en vivo que le harán los chicos y las chicas de séptimo grado. Así que nos vamos a una pequeña pausa musical de la mano de Glass Animals, escuchando Heat Waves. ¿Cuál es? screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is calm. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been freaking me out. Can't make you happy or not. You can't fight it, you can't breathe. You say something so but now I gotta let you go. You'll be better off in someone you. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been freaking me out. Hemos llegado a este último bloque de Hora Libre, donde nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela 3 del Distrito Quinto, escuela llamada Bernardo de Irigoyen. Ellos y ellas son de séptimo grado y estuvieron trabajando con las novelas de Mariana Furiace, Rafaela e Intermitente Rafaela. Y qué mejor que coronar todo este proyecto y todo este trabajo con la participación de la mismísima Mariana Furiace, que está ahí del otro lado. Hola Mariana, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mariana? Acá muy emocionados y emocionadas de tenerte. Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, nos alegra un montón poder contar con tu participación. Yo te voy a dejar en manos de estos chicos y estas chicas que han organizado, han producido un montón de preguntas para hacerte, ¿sí? Vamos con la primera de todas, de la mano de Arián, que te va a preguntar lo siguiente. ¿Qué te inspiró a escribir Rafaela y por qué tardaste tanto en escribir Intermitente Rafaela? Mira, para escribir Rafaela yo estaba con muchas ganas de escribir una historia y encontré ese nombre, que siempre busco los nombres de los personajes, que me pareció un nombre fuerte y suave a la vez, y fue como encontrar la llave de la puerta de esa historia, y atrás, atrás de ese nombre apareció toda la historia. Es como que el nombre tenía la ceniza de la historia atrás, ¿no? O adentro, digamos. Entonces, y después, en realidad, nunca pensé en escribir una segunda parte. La escribí apenas se publicó Rafaela, pero la dejé en la compu, no me gustaba. Y por años fui a los colegios diciendo que no iba a haber segunda parte, me odiaban. Porque, bueno, a mucha gente que no le copa tanto el final. Y finalmente, como la había escrito en su momento, fue como, bueno, me voy a sentar y voy a jugar a ver qué sale. Y salió esta historia, que es distinta, excepto un capítulo, que es el que yo le digo el capítulo semilla, y dale con las semillas. Que es igual al de esa continuación que había escrito en un primer momento. Por eso tardé tanto, porque me resistía a que hubiera. Buenísimo, vamos con la segunda. ¿Cómo se te ocurrió las portadas de los libros? Ah, bueno, ahí yo no tengo nada que ver, es como que, a ver, hay varias, ¿vieron? Que hay unas con fotos, que son las versiones juveniles, y después las que tienen ilustraciones, que son de Pablo Bernasconi. Bueno, a mí me encantan las ilustraciones que él hizo para las novelas, así que eso fue decisión de la editorial. Me llamaron, me las mostraron, por suerte me gustaron. No tuve ningún tipo de participación en ese momento, digamos, en decir qué es lo que quería o no. Bien, buenísimo. Vamos con pero me encantaron, por suerte, mira. ¿Qué modelo tomaste para crear el personaje de Simón? Mira, me pasa a mí que cuando escribo nunca pienso de antemano las cosas, o es como si viera una película y la voy tratando de tipear en la computadora. Nunca pienso cómo van a ser los personajes. Hay escritores que detallan todo antes de empezar. Son hiper prolijos prolijas y se ponen como, bueno, qué capítulo va a tener cada cosa, cómo va a ser cada personaje, qué características. Yo nunca sé nada. Me mando y es como si me largara un río y voy fluyendo. Bueno, así. Así que no sé bien por qué Simón es Simón, por qué Rafaela es Rafaela, pero son así. Muy bien, Geraldine va a ser la 4. ¿Continuarías la historia de Rafaela, una parte 3? ¿A vos qué te parece? ¿Debería o no? Sí. ¿Sí? Acá siempre porque te piden está, más. Ya, porque es como que a mí, a ver, primero dije también no, y ahora por ahí hay momentos que me dan unas ganitas. Es como volver a un mundo amado y te dan ganas de quedarte un ratito un poco más en ese mundo. Cuando escribís pasa eso. Muy bien. Dai te quiere hacer la quinta pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de las dos novelas? ¿Cuál es el tuyo? Te pregunto cuál es el tuyo. Rafaela. ¿Rafaela? Sí. A mí también me gusta Rafaela, me gusta Rosario y me gusta mucho León. No sé ustedes, ¿qué onda con León? Estuvimos hablando mucho de León en los bloques anteriores. ¿Ustedes qué les pasa con León? ¿Qué piensan acerca de este personaje? No puedo escuchar antes. A ver. Es uno de mis favoritos. Ah, acá te dicen. Es uno de tus favoritos. ¿Por qué? Contale, Geraldine. Sí, a ver, contame. No sé, es como muy diferente a Simón. Me cae bien, es decir. Sí, a mí lo viene. Aparte es un personaje que les cuento que estaba escribiendo la continuación y yo elijo los nombres de los personajes cuando va apareciendo uno y este es como que se instaló ahí y yo no quería que se quedara porque es como que sentía que le iba a hacer sombra a Simón y no sabía cómo sacarlo tampoco, entonces fue como que me quedé unas cuantas semanas mirando la computadora como diciendo, bueno, y ahora seguirá este joven, se quedará y se quedaba y bueno, y ahora lo terminé queriendo y todo. Muy bien, acá Arián tiene la pregunta 6. Leímos al final de Intermitente de Rafaela una lista de cosas que amás y... Sí. ¿Qué cosas odias o qué no te gustan? Uy, qué difícil. Qué difícil. Bueno, la falta de respeto, la falta de tolerancia, la falta de amor, básicamente. O sea, es algo... Es lo que más me cuesta, digamos, la violencia, todo eso. Creo que eso es lo... No sé, no te diría que lo odio, no sé cómo es, porque no voy a hablar del odio, pero es como... Eso es, básicamente. Bianca tiene la pregunta 7. ¿Te gustaría que se inspire una película... No, que se hiciera una película inspirada en las novelas? Mira, te cuento. Me encantaría que se hiciera una serie con las Rafaela. Me encantaría, no sé, porque ahora como son dos, es como que me imagino una serie. Después, con Constelación de Nado, que es la última novela, me encantaría una peli con Ramona Revelada, que es otra de mis novelas también. Es como que siempre estoy fantaseando que se pueda terminar haciendo algo así. Acá lo piden, ¿eh? Acá Geraldine agita las manos. Sería muy divertido. Está pidiendo, hay que elevar este pedido, hay que hacer algo para elevar este pedido. Y Geraldine tiene la pregunta número 8, que es la última de esta entrevista. A ver, a ver. ¿Estás escribiendo algún libro que nos puedas anticipar? Mira, estoy escribiendo algo que me da risa mientras te lo cuento porque lo escribí en el momento en que empezó la pandemia, cuando estábamos todas encerradas. Y escribí ahí esa novela que es muy distinta a todo lo que tengo publicado hasta ahora porque no es una novela muy realista. Y como es algo nuevo para mí, y un poco así jugando, ya la debo haber reescrito un par de veces, como que la voy amasando, como para que entiendo que va tomando forma de a poco. Me estoy tomando bastante tiempo en hacerlo y lo estoy disfrutando y por momentos también es como, ay, no sé por dónde ir, ¿viste? Es como me pierdo un poco y me encuentro. Así que estoy con esta que es media distópica, nada que ver con todo lo que publiqué hasta ahora. Bien. Vamos a ver qué sale. Vamos a estar esperando, ¿no? Acá Geraldine, yo creo que Geraldine es fan. Geraldine sos fan, ¿no? De Mariana... Se te nota un montón. ¿Tienen alguna pregunta más? Porque yo sé que hasta acá están las que habían preparado, pero ¿quieren preguntar algo más a Mariana? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, Mariana, agradecerte como siempre por siempre sumarte a todas estas propuestas para nosotros y nosotras. Es súper importante y hermoso tenerte siempre en este programa. Así que muchísimas gracias. Bueno, les agradezco un montón y les mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme para vos también. Gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, qué buenísimo esto, ¿eh? ¿Cómo se sintieron? Bien, bien. Estamos en el aire, sí señor, por eso le estoy preguntando, para que me diga al aire cómo se sintió, cuénteme cómo se sintió. Bien. ¿Sí? Todo Geraldine, bueno. Estás feliz, Geraldine. Sí, qué bueno, ¿no? Poder tener a la autora de esto que leen y que aparte les gusta. Y Mariana siempre está súper predispuesta a compartir estos momentos para que ustedes puedan preguntarle cosas sobre su obra, que no siempre sucede, ¿no? No siempre tenemos la oportunidad de poder hablar con quienes le pusieron vida a estos personajes, que no son ni más ni menos que las escritoras y los escritores. Así que buenísimo, quiero felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo que hicieron junto con la Senio, Olga Traverso, con Lili, que es la bibliotecaria. Mandarle otra vez un beso a la directora Silvia y a la vice Laura, que nos están escuchando y que siempre acompañan las propuestas de Programa Rec. E invitarlos e invitarlas a que me vuelvan a contar quiénes formaron parte de este bloque, así sus familias saben que ustedes estuvieron acá. ¿Con apellido? Como quieras. Geraldine Pagano Barreiro. Muy bien. Dayana. Ariam. Iri Milagros Vera García. Bianca. Todos ellos y todas ellas de séptimo grado, turno tarde, de la escuela Bernardo de Irigoyen. Vinieron acá a contarnos qué es lo que hicieron en los talleres de Programa Rec. Y también les vamos a contar el próximo jueves, en este mismo horario, de 14 a 15 horas, en hora libre, mucho más acerca de lo que está ocurriendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora sí, nos vamos a ir despidiendo con un tema musical de No te va a gustar, preparado para la ocasión, porque ¿cómo se llama este tema musical? ¿Alguien sabe? Chau. Se llama Chau. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo para compartir más de esto que es Hora Libre.